Bien, pues regresamos con ustedes, amigos. Ahorita en el corte estábamos comentando algunas de las cosas con César. Y bueno, reforzando un poquito lo que comentaste, César, acerca de que nos van a entregar no nada más el recurso natural de México, sino también el recurso humano. Pues lógicamente este tema es algo que ya vienen preparando de tiempo atrás. Y por ahí está la llamada reforma laboral, que no fue más que quitarle derechos y dejar en mesa de plato para poder, para que las empresas extranjeras, incluso las mexicanas, puedan, pues, pagar sueldos de miseria a la gente, ¿no? Entonces, y el otro tema de la reforma que también metieron, que fue la fiscal, para tratar de subsanar un poco el remanente que va a haber pues porque ya no van a tener la misma renta petrolera. Entonces, pero desafortunadamente no les está funcionando porque en lugar de tener mayor ingreso como era lo planeado, están dejando de tener ingreso. ¿Cómo ves, César? Sí, mira, creo que lo que estás mencionando es clave. No estamos viviendo al día de hoy nada más la entrega de los recursos naturales estratégicos. Todo el siglo XX, las economías que tenían las posibilidades de los recursos naturales estratégicos. O sea, todo lo que era vivir con la renta de la tierra, lo que se llama la renta de la tierra. Todos aquellos que podían vivir de ella, del usufructo de ella. Es una renta que tiene, digamos, una ganancia, forma parte de una ganancia extraordinaria. Construyeron un monopolio defensivo. Solo se podían defender del capital tecnológico de vanguardia, porque no había las condiciones suficientes para desarrollarlo en todo el mundo. Y si las había, pues evidentemente estas eran propiedad privada de algunos capitales y por lo tanto no eran del dominio de cualquier Estado nacional. Entonces, construyeron dos monopolios. El primer monopolio, pues eso fue, nosotros vivimos eso, eso fue Pemex, que tenía que ver con los recursos naturales estratégicos. El segundo gran monopolio, que a la par de este se construyó, tenía que ver con toda la fuerza laboral de este país y sus condiciones laborales. La fuerza laboral tenía mejores condiciones en el siglo pasado que las que está teniendo ahora. Y las tenía justo porque era un monopolio sostener esta situación, o sea, era un monopolio sostener a la fuerza de trabajo para que ésta pudiera ser productiva a la nación y hacerla crecer. Por supuesto que esto hacía innecesaria la migración. Esto hacía innecesario el abandono del campo. ¿Por qué? Porque el campo producía. Porque había condiciones para que el campo pudiera crecer. Porque había ¿Comprendes? inversión al campo. Exacto, porque nunca, no hay que olvidar que a partir de los 90 lo que tuvimos fue una desindustrialización del campo. Empezando por la muerte de los ejidos, que permitieron Exacto. vender tierras a los Sí, claro, ejidos. la reforma al 27 constitucional fue una reforma que fue regresiva en muchos de los sentidos. Entonces, lo que se construyó en el siglo XX, que pudieron haber tenido casas, quizás los padres de los que nos están escuchando pueden haber dicho, ¿sabes qué? Hija, a mí el Infonavit, el Fobiste, lo que sea, me dio un crédito para poder construir una casa, el Estado me dio una casa. O sea, eso se pasó a mejor vida, ya. Pero esto funcionaba ¿para qué? Para que el Estado Nacional se pudiera proteger de la intervención en el mercado mundial, de lo que significaba el ataque directo de los capitales que detentaban el desarrollo tecnológico. Y aquí Aquí es donde dices, oye, a ver, espérate, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos ahora que están entregando a la nación? Esto es una traición a la patria, por supuesto que lo es. Porque Totalmente. lo que dio fundamento a esta patria fue esto. O sea, precisamente esta pinza. Y lo que están haciendo ahora, a salir con las nuevas noticias del Pemex Proa, están diciendo, es que esto es la corrupción. No, señores, a ver, vámonos por partes. O sea, que los derechos laborales de los petroleros son legítimos, por supuesto que lo son. Otra cosa es que la malversación de fondos, como el Pemex que se llevó a cabo y que fue la caja chica de los gobiernos que durante más de 70 años nos dominaron en este país. Pues evidentemente, esta es una situación no que proviene de mi pensión, no que proviene de mis mejores condiciones laborales, proviene de que hicieron uso y abuso de esta caja chica porque tenían el recurso para poder tener más dinero. O sea, yo puedo tener esta deuda de alrededor de 1.7 billones de pesos. Yo la puedo tener porque puedo tener ingresos superiores a eso. Pero como ahora estoy cediendo la renta, o sea, estoy cediendo una parte de la renta de la tierra, estoy transfiriendo parte de lo que yo debería de tener como renta de la tierra a la renta tecnológica, entonces ya no tengo cómo cubrir ese boquete. Por lo tanto, entonces tengo que refinanciarlo. Y tengo que salir a la luz pública a decir, esto fue mi caja chica de todos los ¿Recuerdas? desvíos. De todos los desvíos económicos, no puedo salir a decir eso. Tengo que salir a decir qué. Ah, pues es que las pensiones y las liquidaciones de los trabajadores son excesivas y por lo tanto nosotros no tenemos por qué pagarlo. Entonces, esta es una lucha mediática que quiere hacer por si llega a suceder una lucha del sindicato petrolero por detener esto, por si llegase a pasar. No estoy Extinguirlo. hablando de sus dirigentes, estoy hablando de su base. Si quisieran salir a protestar, están ya echándole encima con esta manipulación mediática a la nación, diciéndoles que Pemex Proa está pagándole sus jubilaciones. Pero por favor, o sea, la jubilación de esto no está. O sea, estamos hablando, para que tengamos números claros. Son alrededor, en 2010 decían que eran alrededor de 75.852 jubilados y 15.712 pensionados. Pero el activo, estamos hablando de 147.368 activos. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que sí son un problema los jubilados y pensionados para el problema económico. Pero evidentemente, en unos años, los 147.368 va a ser un problema, pero como ya no va a ser un problema de Pemex, tienen que reducirles ese problema contra las leyes de la Organización del Trabajo, negociando su contrato por una reforma. Esto es inédito, esto es ilegal. De las leyes internacionales, esto es ilegal, esto viola las leyes y los convenios que ha firmado México, porque están buscando reducir los costos de la fuerza de trabajo de 147.368 miembros activos, aproximadamente. Es un número de 2010. Y con todo esto que están haciendo del Pemex Proa, están preparando el terreno para incluso liquidar toda esa fuerza de trabajo, ¿eh? Sí, claro, o sea, en una de Para esas, decir, mira. ¿sabes qué? Te pones muy loco, sindicato, y empiezas a manifestarte y te echo a la gente encima y olvídate, o sea, otro mexicana, otro sindicato de electricistas, otra cosa como esas, ¿eh? Sí, claro, no. Bueno, han hecho algo peor, o sea, desaparecieron la empresa. O sea, lo que hicieron fue algo que no tiene nombre. O sea, Sí, totalmente. desaparecieron ya no solo para el Estado, porque evidentemente lo primero que hicieron con fuerza de trabajo, lo con luz y fuerza, fue desaparezco la empresa, pero queda en manos del Estado. O sea, lo que están haciendo con Pemex es desaparezco el desarrollo de la renta petrolera, pero ni siquiera me quedo con Pemex. Esto es una cosa peor. Es algo muy grave. Ahorita estabas hablando de la tecnología. Una de las razones por las cuales están justificando la derecha y todos estos sinvergüenzas su mal llamada reforma energética es que Pemex no tiene la tecnología para poder producir más. Para empezar, el tema de producir más es un tema bastante escabroso que después lo podemos platicar, pero por lo pronto me gustaría tocar el tema de tecnología. Van a vender a compañías como Exxon, como Shell, como Texaco, como no sé, tal vez Repsol regrese, que lo están corriendo de todo el mundo. Les van a concesionar territorios para exploración, perforación y todo y extracción. Porque no tenemos la tecnología. Pero ellos tienen la tecnología, pero no la desarrollan ellos. Ellos están comprando la tecnología. ¿Por qué no comprar esa tecnología nosotros también? ¿Por qué no acercarnos a la gente que produce esa tecnología, comprar la tecnología, capacitar a los ingenieros mexicanos de Pemex que son muy capacitados y que ellos se encarguen de todo el proceso? Digo, ya sé que ya sé el porqué, que esto es un esto es una tranza, que esto es un robo, pero me refiero, si fuésemos un país o un si tuviésemos un sistema, un gobierno que pensara en el bien del pueblo, pues eso es lo que harían. No justificar el que no tenemos tecnología y que tenemos que comprársela a una transnacional, o que tienen que venir, ni siquiera comprársela, que tienen que venir ellos a traer esa tecnología y que se van a llevar el 90% del petróleo y nos van a dejar el diezmo. Sí, ¿Cómo mira, crees? en eso que dices, creo que hay algo muy importante. Creo que una de las cosas que nos han querido venir a decir es que nuestra cultura política o nuestra cultura empresarial no ha encontrado la fórmula como para llegar a resolver el gran enigma de poder traer mayores inversiones para que esta nación pase de ser una nación subdesarrollada a una nación desarrollada. Creo que aquí hay una manipulación muy grande. O sea, no es posible, y en este punto creo que es importante aclararlo, Carlos. No sucede que quienes detentan en el monopolio del desarrollo tecnológico en materia petrolera, energética, más bien es energética, no es posible, para nada posible, que tú llegues y les digas, oye, necesito tecnología, véndemela para que yo pueda desarrollar la propia. Obviamente saben que el desarrollo tecnológico han invertido en eso para poder detentarlo y Claro. llevarlo más lejos. Por supuesto que no lo van a soltar. No, pero Porque te pueden, ¿qué? no te van a vender el, no te van a vender el que cómo la desarrolles, no te van a vender, pero te van a vender la tecnología para que tú la uses. Claro, pero de todos modos, lo que sucede ahí es que está este jaloneo, es lo que quiero que nos quede como un poco la idea de lo que estoy tratando de decir. O Ajá. sea, ellos controlan el desarrollo tecnológico, el monopolio del desarrollo tecnológico, y el Estado tiene el control del monopolio del recurso natural. Y aquí hay una batalla, se ha dado una batalla, el siglo XX fue la batalla de este escenario. ¿Quién podía ceder o no para que pudiera haber un desarrollo? Digamos, en todo el planeta, de las cuestiones tecnológicas, en cualquier ámbito, no solo en el energético, estamos ahorita hablando del energético, pero en cualquier ámbito, para la producción industrial, que podamos tener las mejores condiciones de la producción para poder generar mejores condiciones económicas y justo desde ahí avanzar hacia un desarrollo. Pero evidentemente, estos monopolios están en un enfrentamiento radical. ¿Cuál fue la salida de Lázaro Cárdenas? La salida de Lázaro Cárdenas fue, nosotros vamos a producir nuestra tecnología, nosotros vamos a producir a los mejores petroleros del mundo, nosotros vamos a producir además la mejor fuerza de trabajo capacitada. Por lo tanto, entonces, tenemos que invertir en educación. ¿Qué ha hecho este gobierno? 1.8 de cada 10 jóvenes en edad de cursar la universidad solo pueden hacerlo. El otro 8.2 están condenados. Están condenados. Lo he dicho una y otra vez, la edad promedio en las cárceles mexicanas es de 23 años. O sea, estamos condenando a nuestros jóvenes o a convertirse en sicarios o a convertirse en lo peor de nuestra sociedad. Un desperdicio del bono demográfico, pero Exacto. brutal, Pero brutal entonces así. nosotros, mira, lo que nosotros estamos dejando ir es que nosotros deberíamos estar produciendo esa tecnología. Y por supuesto, ¿cuál fue la primera reforma? Pues la reforma educativa. Y evidentemente es una pinza, están desestructurando el Estado Nacional Mexicano. Eso es lo que están haciendo. Totalmente, totalmente. Y es sistemático. Tienen años eliminando la educación en México. Vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Aquí seguimos. Ok. Regresamos en un segundo.